las tres, de acariciarla a las tres y gozarla a las tres. De pronto todo cambió, pues una se enteró, ya las otras besó y quedé solo sin nada. Compadre, ¿qué me dice usted? Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor, una sola es lo ideal para así no fracasar. Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor, una sola es lo ideal, solo estás por agallú. Por agallú, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Solcina, solcina, y ahora solo estás. Solcina, solcina, y eso sí nota. Solcina, solcina, búscate aunque sea un refrán que no levante ni un mosquito por ahí. Ajá. Yo no sé, con dos novias es mejor, una sola es lo ideal, para así no fracasar. Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor, una sola es lo ideal, solo estás por agallú. Por agallú, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Solcina, solcina, y ahora solo estás. Solcina, solcina, y eso así no va. Solcina, solcina, búscate aunque sea un refrán que no levante ni un mosquito por ahí. Solcina, solcina, y ahora solo estás. Solcina, solcina, y eso así no va. Solcina, solcina, búscate aunque sea un refrán que no levante.